SNJ de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Diógenes. Puede parecer bastante obvio que cuando alguien se sienta frente a un micrófono es porque se dispone a hacer un ejercicio de comunicación. Esto es innegable, yo trato de transmitir algo, soy consciente de que hay alguien escuchando y cuando hablo a través de este micrófono tengo en cuenta todo esto. El siglo XX ha sido sin lugar a dudas el siglo de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha la comunicación se daba entre dos personas que coincidían en un espacio, entre un grupo de personas en una plaza o mercado. Sin embargo, durante el siglo XX cambió todo esto. Lo primero que vendrá a la mente de las personas será la invención del teléfono, la radio, la proliferación de la prensa escrita, la televisión, los aviones, Internet más recientemente. Toda una serie de cambios tecnológicos que han hecho que el hecho comunicativo no fuera tan sencillo como el de una familia intercambiando opiniones alrededor de una mesa o recabar informaciones del entorno cercano junto con algún vecino. Pero en mi opinión, que pretendo defender durante las siguientes semanas, esa transformación en la comunicación no es una simple consecuencia neutral de los avances tecnológicos. Creo firmemente que el aspecto político ha tenido mucho que ver en el desarrollo de las diferentes estrategias de comunicación. Y es que en los primeros decenios del siglo XX ya quedó claro lo que se veía venir desde el siglo anterior, que estábamos asistiendo al nacimiento de la sociedad de masas. Una sociedad de masas en muchos aspectos, entre otros, una sociedad en que las masas populares, que con su asociación y organización y con su conciencia de sí mismas, podrían resultar peligrosas para la minoría gobernante. Y es aquí donde adecuadas estrategias de comunicación, debidamente controladas, influenciadas o absorbidas por la ideología de la clase dominante, cobran su mayor protagonismo. Por eso, durante las próximas semanas, desde estos micrófonos intentaremos perfilar quiénes son y cómo funcionan los diferentes emisores. ¿Quién controla la comunicación? Y el que controla este micrófono y pretende comunicarse con vosotros es el profesor Arcadio. Comienza la linterna de Diógenes. La mayoría de los ciudadanos considera que después de leer la prensa o ver los telediarios está informada de la actualidad. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser la imagen unívoca ofrecida por los medios. Hoy vamos a desentrañar el funcionamiento de los grandes medios de masas desde una tesis muy sencilla. Lo que creemos que está sucediendo en el mundo es solo una falsa composición al servicio de unos intereses que van poco a poco conformando la opinión pública. ¿Cómo se selecciona una noticia? ¿Desde dónde llegan las noticias? ¿Son realmente objetivos o neutrales los medios? Hoy vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, medios de comunicación, selección y manipulación de las noticias. Un modelo explicativo. Hasta nuestros días, se ha confiado en los periódicos como portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos convencido, y de un modo súbito, que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura, es la censura, es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para ocultarla. Existen para ocultarla. Existen para ocultarla. Existen para ocultarla. Esta es una cita del año 1917 del escritor y periodista británico Gilbert Keith Chesterton, con la cual Pascual Serrano abre su libro Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Serrano, periodista, analista de los medios de comunicación, uno de los fundadores de la web de información alternativa rebelión.org y que además ha escrito varios libros sobre el periodismo y los medios de comunicación, como por ejemplo Traficantes de Información, La historia oculta de los grupos de comunicación españoles, El periodismo es noticia, o Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, o el más reciente, La comunicación jibarizada, cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes. Pascual, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En tu libro Desinformación señalas que todos los días llegan a las redacciones de los grandes media unas 4.000 noticias, de las cuales terminan siendo publicadas, pongamos, una veintena. Me gustaría centrarnos en el mecanismo de selección de noticias. Y para explicar ese mecanismo, Noam Chomsky y Edward S. Herman describieron hace ya unos cuantos añitos cuatro filtros por los que tendrían que pasar las noticias. Lo hicieron en una obra cuya traducción literal sería Fabricando Consenso, que curiosamente al publicarse en España tomó el nombre de Los Guardianes de la Libertad. Primer filtro, la magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación. Bueno, yo la primera precisión que quiero hacer es que yo creo que estos mecanismos de selección de las noticias, yo creo que es el ejemplo más evidente de que no existe la objetividad y la imparcialidad, ¿no? Todos sabemos que las grandes grupos de comunicación, los grandes medios, hablan todo el tiempo de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad. Y yo creo que solamente el hecho de pensar que tienen que elegir 20, 30 noticias, alguna vez el 10, de entre las 40.000 que les llegan, yo creo que es la clara evidencia de que no existe esa neutralidad, y los filtros que ahora veremos, ¿no?, muestran en qué consiste ese sesgo. Dicho esto, pues efectivamente, el primero es el dinero que, digamos, que se necesita para, bueno, Noam Chomsky le llaman magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación, pero sería el dinero que se necesita para poner en marcha un medio, ¿no? Con la revolución industrial y con la tecnificación y con el avance de las tecnologías, lo que ocurre es que cada vez hace falta más dinero para crear, supongamos, una imprenta o una televisión, ¿no? Es decir, hace un siglo, hace siglo y medio, en el siglo XIX, cuando empezaba a quedarse los periódicos, bueno, pues la verdad es que un pequeño sindicato, un partido político, una organización más o menos social, pues con un dinero que, bueno, que era importante pero que no era exagerado, podrían poner en marcha una rotativa, tener papel y distribuirlo por medio de voceros por la calle y de alguna manera poder competir, ¿no?, con la gran imprenta de la burguesía o de la empresa pudiente. Ahora lo explican algo desfasado en los años por el cálculo de dinero en nuestros autores. El dinero no se nos escapa a ninguno. El dinero que hace falta para poner en marcha una televisión o poner en marcha un periódico en papel, pues es tremendo, ¿no? Entonces creo que ya eso crea ya un sesgo, es decir, ya no todos podemos poner en marcha un periódico, y la revolución industrial ha supuesto un retroceso en cuanto al acceso a las posibilidades por parte de sectores más o menos sociales o más o menos trabajadores o más o menos sindicales. Estaremos, por ejemplo, en una calle llena de comercios. Ramón Pradera, ¿funciona? Pues sí, Olga, se puede decir que con un poco de lío, pero el euro funciona. Por cierto, hemos encontrado el primer euro defectuoso. Luego os lo enseñamos. Los propietarios de los medios han dejado de ser grupos de comunicación puros. Ahora son simplemente grupos económicos, colosales, que no tienen por qué tener como principal actividad la comunicación. También ha quedado atrás la acusación de que habían convertido la información en un negocio. Eliminados en los países desarrollados gran parte de los mecanismos de dominio por la violencia, ahora el valor de la conformación de la opinión pública es tan alto que bien merece destinar dinero a fondo perdido. Por ello, muchos medios se han convertido en meros departamentos de imagen y emporios empresariales. Así, tenemos en nuestra prensa, radio y televisión accionistas que son bancos, financieras, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones o incluso de armamento en el caso de Francia. En los consejos de administración de esas empresas se sientan banqueros y ejecutivos empresariales que no tienen ninguna relación con la información. La ingeniería financiera es tal que ni siquiera se puede saber si tienen ganancias. Pascual Serrano, Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Entiendo que si los periódicos, las emisoras de radio, las televisiones y las productoras de cine pertenecen o forman parte de los grandes poderes económicos, lo que publiquen y emitan estará sesgado no solo por el beneficio económico, sino también por los intereses de clase. Claro, efectivamente, es decir, esa es la conclusión que sacan ellos, ¿no? Es decir, en la medida en que solamente grandes grupos económicos pueden permitirse las inversiones necesarias para poner en marcha un medio de comunicación, pues evidentemente el contenido ya, como tú bien dices, es decir, ya adoptará el sesgo ideológico, el sesgo editorial de sus propietarios, que son esos grandes inversores. Segundo filtro. La dependencia de los anunciantes, de la publicidad como principal fuente de ingresos. ¿Qué implicaciones tiene que un medio, un periódico, una radio, una televisión dependan casi exclusivamente de la publicidad? Mira, aquí yo creo que también la historia nos resulta muy elocuente, ¿no? Ellos cuentan cómo en el siglo, volvemos al siglo XIX, es decir, ahí teníamos unos periódicos por parte de unos sectores pues, burgueses, empresariales, adinerados, y luego unos periódicos por parte de los sectores laboristas, sindicales o de trabajadores, ¿no? Los dos tenían, digamos, que unas ventas o unas audiencias más o menos similares, incluso más las de los sectores laborales, en la medida en que había más laborales, más trabajadores que burgueses, ¿no? En un momento determinado, pues a alguien se le ocurre la posibilidad de que una persona que venda sillas o que venda casas o que venda cerveza, pues pueda anunciar dentro del periódico su oferta de venta, y a cambio de eso le daría un dinero al dueño del periódico, es decir, la publicidad. ¿Qué sucedió? Evidentemente, si ese potencial anunciante, vendedor de cerveza, de sillas o de casas o de coches, tenía para elegir entre un periódico que era el de su sector social, es decir, el de los empresarios, el de los adinerados, o el del sector laborista, el de los trabajadores. Claro, el primero evidentemente tenía una línea editorial pues en contra de las huelgas, en contra de las subidas salariales, a favor de los beneficios fiscales para los empresarios. En cambio, el otro periódico, el de los sectores laborales, era el que denunciaba si un empresario no pagaba poco, el que hacía publicidad, difundía la noticia de una determinada huelga, presionaba al Estado para que subiera los impuestos a las empresas para poder tener mejores beneficios sociales. Evidentemente, el anunciante empresario optaba por el primer periódico. Siempre iba a anunciarse en el periódico de la burguesía, que era con el que sintonizaba más editorialmente. De tal manera que periódicos que hasta ahora digamos que operaban o competían en igualdad de condiciones, ahora sucedía que el periódico de la burguesía tenía unos ingresos extra que el otro no tenía. tenía unos ingresos extra, lo cual le permitía, pues por ejemplo, a lo mejor bajar el precio del periódico. Es decir, como ya tenía no solamente sus ingresos procedían de la venta, sino también de la publicidad, ahora se podía permitir bajar el precio del periódico. Como su precio ahora resultaba más barato, pues podía aumentar, había más gente que lo compraba. Como lo compraba más gente, abarataba la impresión, conseguía más beneficios, podía revertir más inversiones en las rotativas, podía incorporar el color, podía tecnológicamente avanzar. En resumidas cuentas, la incorporación de la publicidad supone una competencia desigual a favor de los medios propiedad de la burguesía o propiedad de las líneas ideológicas de derechas. Y eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. En este momento, en el mejor de los casos, o el peor, como se mire, nuestros periódicos en papel tienen como un 50% de sus ingresos procedentes de la publicidad. O dicho de otra manera, si no le gustásemos, si ese periódico no le gustase a los anunciantes, ¿no?, tendría que costar el doble, ¿no? De ahí que ese anunciante se convierte en alguien que decide pues, sobre la viabilidad o no de un periódico. Tampoco es verdad que el anunciante no tenga línea ideológica. Existe un mito neoliberal que dice, el anunciante lo que mira es la tirada y si tiene mucha tirada, él se anuncia. No, no es verdad. En mi libro cuento algunos ejemplos elocuentes, además lo sabido, de cómo ha habido campañas de boicot por parte de algunos anunciantes en contra de concretamente de La Sexta, porque el intermedio tuvo un programa crítico con la Iglesia. Todos sabemos que cuando, concretamente en Euskadi, donde vosotros me llamáis, cuando se ha querido actuar contra algún periódico, se han hecho llamamientos no a los lectores, fíjate bien, sino a los anunciantes. Se les ha dicho a los anunciantes, no os anunciéis en determinado periódico, ¿no? Pero bueno, pero se supone que el modo de cargarse a un periódico supuestamente ilícito sería decirle a la gente que no lo leyera, no a la gente que no lo anunciara, ¿no? Sin embargo, las campañas siempre van dirigidas a los anunciantes. Es decir, la publicidad, y ese es el segundo filtro, supone un sesgo a partir de la de un mayor beneficio para los sectores, las empresas que, digamos, tienen una mayor sintonía ideológica y política y económica con los anunciantes, que son un determinado modelo económico, es el modelo neoliberal. Y a la hora de seleccionar qué noticias van a salir, entiendo que también el gasto que hacen los anunciantes, además, les sirve no solo para publicitarse, sino para asegurarse de que no aparezcan noticias negativas de ellos en los medios. Bueno, esa es otra cosa muy curiosa que está pasando en los últimos tiempos, en los que, ya fuera de los filtros, en lo que sucede es que no estamos ante grandes empresas de comunicación, estamos ante grandes emporios económicos que invierten en comunicación, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ya existe toda una ingeniería financiera por la cual lo que sucede es que lo que pretenden muchos de los accionistas de esos medios de comunicación no es ni siquiera ganar dinero. Alguien dijo que qué miseria esto del capitalismo, que convierte la información en mercancía. No, es que es mucho peor, ¿no? Ni siquiera quieren ganar, probablemente ni necesitan ganar dinero. Ahí tienes el caso del Grupo Prisa, que llevas perdiendo dinero desde hace años y sigue manteniéndose el diario El País. Es decir, pues ¿por qué? Porque evidentemente es un poder fáctico que les interesa a algunos grupos económicos. Eso provoca que se convierte en algunos medios en simplemente el departamento de imagen de un grupo económico, y como departamento de imagen su función es mantener ideológicamente la difusión de un modelo económico concreto que es el que les beneficia, que es el neoliberal. Y, como tú bien dices, evitar que determinadas imágenes negativas puedan surgir o noticias negativas puedan aparecer, ¿no? En el libro mío de Traficantes de Información se cuenta el ejemplo del Corte Inglés, el ejemplo del BBVA, se cuentan varios ejemplos de empresas que con su publicidad o su presencia accionarial, en algunos casos simplemente con su publicidad, como es el caso del Corte Inglés, es decir, consiguen que determinadas noticias no aparezcan, ¿no? Yo recuerdo estando de becario en un periódico nacional en Madrid, como hubo un incendio en un restaurante y como era una cadena que se anunciaba, no se podía decir el nombre del restaurante, ¿no? Habitualmente creemos que el periódico o la televisión nos ofrece contenidos, pero leyendo tu libro parece más bien que es al contrario, que son los periódicos, la televisión, la que nos ofrece a nosotros, a los anunciantes. Claro, es una de las tesis que yo defiendo. ¿Qué sucede? No se trata de que nosotros compremos con informaciones o noticias, sino de que ellos ofrezcan a los anunciantes un determinado público. Es decir, yo tengo tantas personas que me leen, yo tengo una audiencia en televisión de tantas personas, yo tengo tantas familias a las que llega mi revista. Mira, te cuento la anécdota. Ayer, en una estación de tren, compro una revista de estas femeninas, de estas que dicen cómo, pues eso, cómo adelgazar, que no te deje tu novio, que y la dieta para Nochebuena, ¿no? Es curioso, la revista costaba menos de 4 euros y me regalaban un libro de Graham Greene donde incluía 5 novelas suyas, en total 1.100 páginas. Curioso, ¿verdad? Es decir, que una revista, en mi opinión, mediocre, de contenidos muy superficiales y cuyo valor económico pues es muy barato, supuestamente te regala un libro de 1.100 páginas, perfectamente bien encuadernado, pues, no sé, con tapa dura, magnífico. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué alguien te regala un libro que vale indiscutiblemente 10 veces más, vamos, de mercado 10 veces más, de uso no digamos, que la revista? Porque ellos lo que quieren es conseguir que decirle a los anunciantes: nosotros hemos editado 100.000 revistas que te garantizamos que las hemos metido en el comedor de 100.000 familias. Nuestra revista es una mierda, sin ninguna duda, pero no vamos a entrar a eso, le dirán ellos a los anunciantes. Lo que yo te aseguro es que en 100.000 familias esa revista va a estar encima de la mesa. Evidentemente, a costa de regalarles un libro de 1.000 páginas, de regalarle unas zapatillas, o un tenedor, o un bote de fabada. Pero el caso es que hemos conseguido que esté. Entonces, es decir, tenemos que ofrecerle a usted, señor anunciante, le estamos ofreciendo 100.000 familias, o 200.000, o 300.000, en cuyo comedor está su publicidad que le hemos puesto allí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está vendiendo? No se está vendiendo el contenido de la revista. Aquí todos tenemos claro que el contenido es malo. Hasta la propia revista lo sabe y por eso tiene que dar libros y botes de fabada con la revista. Lo que se está vendiendo es 400.000 o 300.000 familias que tienen la revista en su comedor, se la están vendiendo a una agencia de publicidad. Así de sencillo. ¿Por qué una televisión vende 20 segundos de publicidad por 50.000 euros o las vende por 100.000 euros? ¿Cuál es la diferencia de que el precio de esa publicidad sean 50.000 o 100.000? No es el contenido de la televisión. La diferencia de esa tarificación de la publicidad es la gente que está viendo el anuncio. Es decir, la publicidad de las campanas de Nochevieja vale muy cara, no porque el programa de Nochevieja sea muy bueno, sino porque hay muchas más personas viendo el programa de Nochevieja. Es decir, ¿qué le están vendiendo a la agencia de publicidad? Los pringados que están viendo en ese momento el canal de televisión en la noche de Nochevieja. Tercer filtro, la dependencia de los suministradores de noticias. Habitualmente se cree que los periodistas buscan las noticias, sin embargo, en tu libro dices que a los periodistas les llegan las noticias. ¿Quiénes son los que suministran las noticias? Bueno, existe una frase en periodismo que se dice que es de Orwell, pero yo la he buscado y no tengo confirmación, que dice: noticia es lo que alguien no quería que se supiera, ¿no? Bien, evidentemente, en los tiempos que vivimos, en absoluto. Es decir, hace ya mucho tiempo que las noticias no es lo que alguien se quiere, sino al contrario, lo que alguien quiere que se sepa. Si uno se da cuenta, bueno, los estudios además lo demuestran, es decir, el 80% de los contenidos de un periódico tiene detrás una fuente interesada. Ahora nos podrá gustar la fuente o no nos podrá gustar, nos parecerá una fuente loable o infame, pero bueno, hay una fuente interesada. O dicho de otra manera, el 80% de las noticias son motos que ha vendido alguien al periódico, ¿no? Esas motos pueden ser de un gobierno, de una oposición, de un sindicato, de un empresario, de una asociación de vecinos, de un grupo vecinal, de quien quiera que fuese. Pero siempre, incluso hasta un avance científico, tiene detrás o al laboratorio o a lo mejor simplemente a los investigadores que quieren difundir y están muy orgullosos de que lo han inventado, ¿no? Pero siempre hay una fuente interesada. ¿Qué sucede? Que todas las fuentes interesadas no llegan, digamos, por el mismo fax a la empresa. Cada uno llega rodeada de una aureola o de un poder, ¿no? En algunos casos es de un poder claro y tangible, es decir, no es lo mismo la nota de prensa que llega al grupo Vocento procedente de BBVA, que es accionista de la mayoría de las acciones, que evidentemente esa nota de prensa son deseos que son orden, que lo que hace un sindicato de la GNOL, ¿no?, que llega por otra vía. Pero incluso a nivel local es muy diferente. Por poner un ejemplo, es decir, la rueda de prensa que da el concejal de Hacienda, que te invita a cafetitos y a bollos, o la multinacional, que ya te puede invitar directamente a chuletón, imagínate la asociación de vecinos que le están tirando un parque y que manda un fax malamente escrito, que lo manda un jubilado que es el único que está libre, claro, a la hora de mandar los fax a las 10 de la mañana, que lo manda con tachones, corregido, porque lo ha revisado luego alguien, que luego se le olvida poner un teléfono de contacto, poner un teléfono móvil que no siempre lo cogen, comparado con el dossier que te puede dar una multinacional, donde te dan un pendrive, que te regalan un pendrive, que tiene unas imágenes para las televisiones, que además te dan un gráfico de quesos estupendo, que hay una azafata súper amable que te pregunta si lo has entendido todo y que, por supuesto, se pone a tu disposición para llamarle y para darte más explicaciones. Es decir, es diferente las noticias que llegan por un formato que por lo que llegan por otro, ¿no? Es decir, todo eso tiene un reflejo diferente y, evidentemente, le prestan más o menos atención los medios, ¿no? En la fuente oficial, es decir, imagínate un gobierno de Colombia con toda la autoridad que da la moqueta del palacio del gobierno de Colombia, comparado con ese correo electrónico desde las montañas de Colombia por la guerrilla. Pues el primero tiene una aureola de veracidad diciendo que han matado a 50 guerrilleros, mientras que el otro no tiene la misma aureola de veracidad diciendo que han matado a 50 militares, ¿no? Es decir, todo eso crea luego un trato, digamos, desigual a favor de la fuente oficial, a favor del que tiene dinero por parte de los medios. Aparte de los medios oficiales, también están las agencias de noticias, ¿no? ¿Qué son las agencias de noticias? Bueno, las agencias de noticias, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo con la imagen en la que es tan difícil, en la que conseguir, quiero decir, ahora conseguir un testimonio de voz o relativamente fácil, pero las imágenes, por ejemplo, son muy difíciles, y eso ha provocado que, a pesar del acortamiento de las distancias que ha supuesto las nuevas tecnologías, las agencias de noticias sigan teniendo un papel importante. Es decir, hay prácticamente menos de media docena de agencias de noticias que, digamos, que cubren la política internacional. Ellas son las que prácticamente nutren a la mayoría de los medios, sobre todo a los regionales o a los del tercer mundo, de los contenidos internacionales, y son las que más o menos marcan la pauta impresionantemente de lo que se tiene que informar. Acabo de leer un libro que se llama Everybody, de un periodista, en realidad no es un periodista, es un académico árabe, que lo contrata con unos medios holandeses para cubrir informaciones en los países árabes, ¿no? Y entonces él está 2 o 3 años trabajando en esos países árabes como de corresponsal, y ahora ha escrito un libro editado por Península, verdaderamente irreverente, en el que cuenta la miseria de la política internacional, y dice cómo lo que le encargaban sus medios, el mecanismo era el siguiente, es decir, estaba en la mesa de redacción en Ámsterdam, veían lo que llegaba de las agencias de noticias, daban por hecho que ese era lo bueno, y era su única función, él como corresponsal, era poder confirmar, decir eso, dar la imagen de que yo estoy en el sitio de la noticia, pero para decir textualmente lo que decía la agencia de noticias. Es decir, el corresponsal no tenía que buscar nada, ni conseguir nada, y mucho menos desmentir lo que decía la agencia de noticias. Él lo único que tenía que decir es dar el pego para decir yo estoy en Trípoli, en Damasco o en Túnez, para dar la imagen de que el medio tenía allí a un corresponsal que estaba contando nada especial, se estaba contando lo que decían las agencias de noticias, pero bueno, dar el caché que supone decir que nuestro periódico está allí. Es decir, es tanto lo que imponen las agencias de noticias, es tanto cómo marcan la línea, que incluso los periódicos y los medios que tienen un corresponsal tiene como única función repetir y clonar lo que está diciendo la agencia de prensa. A ver si he entendido bien. Tanto medios de comunicación que convoca, perdón, medios oficiales que convocan a la prensa y televisión porque van a hacer un comunicado, una inauguración, o las agencias de noticias que incluso pueden enviar el comunicado cerrado con vídeo y audio, por ejemplo. Sí, claro, es decir, con el ¿te prefieres a las agencias o a los medios o a las fuentes? O sea, los medios oficiales, por ejemplo, pueden enviar un vídeo con audio ya para que lo emitas casi sin edición. Sí, sí, claro, totalmente. Es decir, de hecho, hay incluso presidentes autonómicos que en campaña llevan a su equipo de televisión que va repartiendo, al final de la jornada, va repartiendo los vídeos de sus mítines. Además, en un momento de tanta precariedad laboral y de reducción de recursos humanos por parte de las empresas, como te puedes imaginar, el hecho de que te manden ya directamente el vídeo editado, pero no te hablo de ningún, no te hablo de Obama, te hablo del presidente de una comunidad autónoma que ya tiene su equipo de vídeo que lo ha ganado. Es decir, evidentemente es reducir esfuerzos. Si te das cuenta, las notas de prensa, hasta la más cutre, se emite en tercera persona. Es decir, la nota de prensa de un alcalde o de una empresa de magdalenas no dice nosotros la empresa de magdalenas, habla en tercera persona para que el periodista pueda directamente calcarla y clavarla idéntica. Es decir, en teoría ya la noticia como debería de publicarse, con vocación de ser reproducida sin que requiera el esfuerzo de nadie. Un niño de 5 años lo podría hacer. No hace falta que el periodista, primero, no hace falta ni que hubiera periodista, ni que trabaje, ni que sepa, ni que piense. Es ponerla directamente. Es decir, si a eso le añade, como decíamos antes, es decir, la aureola de oficialidad que tiene en los momentos en los que se discute tanto sobre la veracidad del periodismo, ¿qué sucede? Que los medios dicen, pues, el mejor modo de quitarnos problemas sobre la veracidad es reproducir lo que nos dice la fuente, ¿no? Entonces no podemos decir que somos, que nosotros estamos manipulados, estamos repitiendo lo que dice la fuente. En la medida en que repito lo que dice la fuente, quiere decir que a quien puede engañar ya no soy yo, aducen ellos, ¿no? Se supone que será la agencia o será la fuente oficial la que engaña. Ellos en teoría nunca engañan, ¿no? Luego con no desmentir o con esperar a ver el resultado, pero ellos en teoría no engañan. Pero claro, el periodismo nació para decirnos la verdad. Si al final la mentira de un gobierno o la mentira de unas empresas, es decir, el periódico o la televisión la reproduce y nos la coloca, no, ese periodismo no se está cumpliendo. No sirve decir me engañó el gobierno, me engañó Bush o me engañó Aznar diciendo que había armas de destrucción masiva. No sirve. Usted me tenía que contar la verdad. El hecho de que Bush mintiera o Aznar mintiera no le sirve a usted de justificación para decir que usted no hizo mal periodismo. Usted hizo mal periodismo porque usted dio como válida la mentira de la fuente. Por eso me daba la sensación de que en los telediarios de diferentes cadenas se repiten los mismos reportajes con los mismos vídeos y prácticamente los mismos audios, que creía que estaba loco, pero al parecer tiene sentido. Por otro lado, ¿hay noticias que se pagan por emitirse? Es decir, ¿existe la propaganda corporativa disfrazada de noticia? En teoría eso se supone que no se hace o no se debe de hacer, se tiene que anunciar, pero ocurre todos los días, ¿no? Y sobre todo se paga de modo de mecanismos muy sutiles, ¿no? Se ponen unas determinadas informaciones a cambio de una publicidad. Pues, es decir, puede ocurrir perfectamente que haya una publicidad sobre una determinada cosa a cambio de que el periódico, es decir, una publicidad pagada, a cambio de que el periódico luego ponga una noticia que le interesa a la misma empresa que insertó la publicidad, ¿no? Pero mira, es que incluso secciones de los periódicos, como la de motor o la de bodas, o la de esquelas, nacen simplemente porque hay un potencial publicitario. Es decir, las noticias de motor existen y la sección de motor existen porque existe un mercado de anunciantes de coches. Y los obituarios de los la sección de obituarios existe porque hay un mercado de venta de anuncios de esquelas, ¿no? Es decir, esas secciones existen porque hay un anunciante potencial. Cuarto filtro. las contramedidas y correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de comunicación. ¿Puede suceder que fundaciones y grupos de poder político empresarial monten campañas contra medios o periodistas que se salen de la línea dominante? Bueno, sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan judicializado, es decir, las campañas de acoso que existen por tabacaleras, por petroleras o por farmacéuticas contra determinados periódicos o medios o periodistas que han tenido una línea, digamos, crítica, pues está la orden del día, ¿no? Porque además puedes imaginarte que ni siquiera les hace falta caer en un juicio, ¿no? Solamente con que te demanden, con que te amenacen con una rectificación, con que presionen a tu director, yo creo que ya sucede, ¿no? En Estados Unidos son muy frecuentes de procesos judiciales que se han iniciado pues contra el que denuncia que el cáncer de las tabacaleras o el que denuncia el efecto, que no hay ningún efecto beneficioso de determinados medicamentos, o el que denuncia las determinadas catástrofes medioambientales de una empresa de hidrocarburos en el tercer mundo o en el primero por un derrame de petróleo, ¿no? Todos esos sufren, sin duda, unos acosos por parte de esos lobbies, que como todos sabemos son muy poderosos. Entonces, imagínate, fue un periódico regional en Alaska, en el que un periodista de ese periódico regional empiece a denunciar los intereses de las perforaciones de petroleras, pues las posibilidades de que la empresa petrolera le acose judicial y legalmente, ¿entiendes? Son muchas. Pues ya les hemos contado las noticias más importantes del día. Hasta ahora, como siempre, más información aquí en Antena 3, esta noche a las 9 con Matías Prats. Les dejamos ahora con el tiempo. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Los intereses que están detrás, la planificada ausencia de contexto, la lógica informativa, la perversión del lenguaje y su simplificación, la infantilización de los consumidores de información, la desaparición paulatina de los foros de encuentro ciudadanos en favor de la omnipresencia tergiversadora de los medios de desinformación. El sistema dominante no requiere siquiera de la manipulación. Basta con ese recorte de la realidad que los ofrecen como verdad única, y el hecho de que han ido desapareciendo los espacios de interacción social, centros de trabajo, espacios colectivos, ateneos, la tradición de reunirse en plazas, de forma que el ciudadano se encuentra solo ante la televisión, la radio y el periódico. Hemos hecho un repaso a algunos de los filtros por los que tiene que pasar una noticia para ser apta para ser publicada. Pero una vez seleccionada una noticia como publicable, la presentación de esta pasa también por una serie de técnicas o métodos que la pueden distorsionar. ¿Existen formas de manipular la información que se emite? Existen muchísimas, y probablemente en imagen más que en escrito, ¿no? Y luego en el libro hablo de cómo existen unas deformaciones que provocan esa desinformación. Unas, digamos, que son estructurales y otras que son ideológicas, ¿no? Estructurales son las que, por el propio modelo y por el propio formato de los medios de comunicación, se hacen, sin que detrás haya una intencionalidad, pero que al final acaban teniendo una intencionalidad, ¿no? Me explico. Estructurales quiere decir la necesidad, entre comillas, de la brevedad o de la inmediatez o de la espectacularidad o del escándalo, ¿no? Es decir, en el periódico hace falta que las noticias sean cortas, en todos los medios hace falta que sean urgentes, inmediatas, incluso más de lo que el periodismo requeriría, sino simplemente una obsesión por la inmediatez, que yo creo que no está justificada en algunos casos. O, en vídeo hace falta que sea espectacular y que sea escandalosa. Todo eso evidentemente colabora en la desinformación, y todo eso colabora también en una desinformación, en una línea ideológica concreta. Y es que en la medida en que las noticias, si son muy urgentes y no se contrastan, si son muy breves y son muy muy espectaculares, pues no van a poder estar al servicio, digamos, de un pensamiento crítico, de un pensamiento díscolo, de un pensamiento que quiere replantear el modelo dominante, ¿no? Va a ganar, evidentemente el pensamiento conservador, el reaccionario, el evasivo, el mayoritario, puesto que nos vamos a quedar en un en un formato breve y de espectáculo, ¿no? Luego está el ideológico, claro, es decir, cuando claramente se quiere apostar por una línea concreta, ¿no?, que como hemos visto con los filtros, solo puede ser la que puede ser, es decir, la del modelo económico dominante, el neoliberal, y entonces se puede recurrir a todo tipo, digamos, de desenfoques, ¿no? Pues básicamente la falta de, que puede ser desde la falta de contexto, la falta de antecedentes, la omisión de una parte de la información y quedarse solamente con lo que les interesa, vamos, es largo de explicar, ¿no? Pero son muchos los mecanismos. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo de cómo se puede actuar con el contexto, ¿no? Imagínate la noticia de la inauguración de un colegio en un pueblo. La noticia podría ser que el alcalde X ha inaugurado ha construido e inaugurado un colegio. La noticia puede ser que el alcalde X ha inaugurado un colegio de los 10 que había prometido. Podría ser que por fin en los últimos 50 años se ha inaugurado un colegio en ese pueblo que nunca no se había hecho en los últimos 50 años. Podría ser que el alcalde ha inaugurado un colegio que ha costado 10 veces más de lo que su presupuesto. O podría ser que el alcalde ha inaugurado un colegio que ha costado 10 veces más de lo que su presupuesto y que el constructor era su cuñado. Es decir, según tomemos un contexto u otro, rodeemos la noticia de un contexto u otro, estaremos insinuando, siempre aparentando neutralidad, estaremos insinuando que ese alcalde es un alcalde estupendo que hay que volver a votar o que es un sinvergüenza que hay que meter en la cárcel. La falsa pluralidad. Los medios presentan polémicas y debates que no son reales porque siempre se mantienen en unas coordenadas que no afectan a lo esencial. El lenguaje también es muy importante. En este sentido, por ejemplo, las clases sociales han desaparecido del lenguaje de los medios. Sí, es una cosa que, según cito Vicente Navarro, insiste en alguna ocasión, ¿no?, de cómo desaparece la referencia a las clases sociales. Y él cuenta el ejemplo de que si uno observa, él conocía mucho cómo es la información y la política de Estados Unidos, pero bueno, podría ser trasladada aquí. Si uno, por ejemplo, llega a las elecciones en Estados Unidos, a la votación, y uno empieza a ver las noticias, verá que empiezan a decir, mira, pues el análisis de voto dirá, pues la población rural ha votado a este candidato, la población urbana ha votado a este otro, los protestantes han votado a este, los musulmanes han votado a otro, los latinos han votado a esto, los caucasianos han votado a no sé quién. Pero nunca se dice, los pobres han votado a este y los ricos han votado a este. Es decir, esa división en clases sociales a la hora de analizar, por ejemplo, unos resultados electorales, pues no se hace. Y es evidente que la diferencia entre ricos y pobres a la hora de votar probablemente sea más importante que entre si son urbanos o rurales, ¿no? En el libro quiero recordar que cuento cómo fue en un programa muy antiguo ya del Intermedio, analizando la crisis, llega el Gran Wyoming y hacen la experiencia de irse a un barrio obrero, creo que era Carabanchel, en Madrid, o a un barrio pudiente como era el barrio Salamanca, ¿no? Entonces se va la entrevistadora y empieza a preguntar sobre la crisis en el barrio obrero, y claro, al barrio obrero te dicen cómo ya no pueden comprar cordero y tienen que comprar pollo, ¿no? Mientras que en el barrio Salamanca, entonces lo que te dicen es cómo ya no pueden irse a esquiar a los Alpes y se tienen que ir a esquiar a Andalucía, ¿no? Pues ese es el ejemplo de cómo las clases sociales sí que tienen una repercusión en la información, pero cómo se obvian y cómo se eliminan de la cobertura informativa. La cantidad de periódicos que podemos encontrar en un kiosco, la cantidad de televisiones y emisoras que compiten entre sí, esto supuestamente garantizaría una pluralidad ideológica. ¿Existe realmente la pluralidad? Bueno, si eliminamos el tema de Internet, que yo creo que ya incorpora un elemento novedoso, saludable en unos aspectos, preocupante en otros, pero bueno, que yo creo que ya rompe el análisis bastante, ¿eh? Pero si obviamos el tema de Internet, si uno se va al periódico, se va al kiosco, la oferta de periódicos que ve no son tantas, porque para empezar, si uno se pone a analizar pues periódicos de ámbito nacional, podríamos decir que tres o cuatro. Pues si uno le echa un vistazo a mi libro de traficantes de información, ve que grupos económicos son los que detrás, y resulta que todos están en la misma línea y que no pueden informar de otra línea que de la que lo hacen. Y en cuanto a las televisiones, la propia legislación ha declarado que ha sido ilegal la adjudicación de las cadenas de TDT, porque eran pocas empresas que al final se han unificado, como todos sabemos, es decir, la Sexta con Antena 3 y 4.5 se han unificado, con lo cual las cadenas que no sean públicas en este país se limitan prácticamente a dos importantes, que además con el mecanismo de adjudicación de la televisión digital terrestre consistió, y ahí es el gran insulto a la pluralidad informativa, consistió en que las nuevas canales que permitía técnicamente el TDT, en lugar de dárselo a otros sectores o a otros grupos, se decidió directamente darle más cadenas a las mismas empresas que ya las tenían, ¿no? Con lo cual se evitó cualquier pluralidad, es decir, no hay ninguna pluralidad, en televisión hay dos empresas. Por otro lado, como defensor de la ética periodística, como analista de medios, te quiero hacer una pregunta. A menudo suelo decir desde estos micrófonos que trato de ser honesto, pero nunca neutral. ¿Esto es un contrasentido? No, en absoluto. Yo creo que es la sinceridad que debemos hacer. Es decir, no somos neutrales, no somos imparciales, no somos objetivos, queremos ser honestos y queremos ser decentes, ¿no? Yo creo que hay que tener principios y valores, y que hay que decir que cuando la OTAN fue bombardea por una boda en Afganistán, nosotros no pensamos que hay dos fuentes informativas, ¿no? Creemos que hay unos criminales, que hay unos verdugos y que hay unas víctimas, y puesto que hay unas víctimas y hay unos verdugos, pues así los vamos a tratar, ¿no? Y que cuando... del mismo modo que cuando hay un ataque neonazi a un inmigrante, pues no pensamos que hay que darle la voz a dos sectores, pues en la misma línea creemos que en un caso de corrupción como el otro no tenemos dos fuentes diferentes, es decir, tomamos posición por principios y por valores. Entre una multinacional que está explotando a unos trabajadores y unos trabajadores que están pidiendo mejores condiciones salariales decentes, nosotros tenemos claro que hay un explotador y un explotador, no que hay dos fuentes informativas y que la verdad está en la equidistancia, que es otro de los grandes errores, ¿no? Pues se cree que la verdad está en el punto medio de dos versiones. No, la verdad está donde tenga que estar y habrá que buscarla, que es para lo que nació en el periodismo, no en el punto medio de dos versiones que no nos van a indicar que el punto medio sea la verdad. Esta entrevista la estamos emitiendo desde una radio autogestionada que no pertenece a ninguna empresa ni grupo mediático, que no depende de la publicidad y no se fía de las fuentes oficiales. ¿Qué pueden ofrecer y qué limitaciones tienen los medios alternativos? Estoy preparado para recibir navajazos, ¿eh? Bueno, yo creo que la principal limitación de los medios alternativos es dejarse llevar por la pasión de la militancia y convertir nuestro contenido en un panfleto más que en periodismo, ¿no? No estoy diciendo que sea vuestro caso, pero es un peligro que sucede, ¿no? Hay que recordar que estamos para hacer periodismo fundamentalmente y para a favor de la verdad. No estamos para hacer un trabajo político ideológico. Estamos, en todo caso, para darle la voz a los que hacen el trabajo político ideológico. Pues nosotros no hacemos trabajo político ideológico. Nosotros tenemos principios y valores al servicio del periodismo. En segundo lugar, está el tema de los recursos, ¿no? Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que tienen que ayudar a esos medios alternativos, porque yo cada vez me creo menos el periodismo al margen de... el periodismo, digamos, el periodismo voluntario. Es decir, creo que en estos momentos de precariedad económica y del periodismo, es decir, tenemos que nuestro periodismo debe de ser remunerado. Es decir, tenemos que conseguir recursos para que nuestros periodistas puedan comer. O dicho de otra manera, tenemos que conseguir que nuestros periodistas puedan dedicarse en jornada completa a cubrir, a buscar informaciones, a viajar para cubrir una determinada crisis, a dedicarle todo el día para investigar, a estar mirándose el BOE con detalle. Es decir, no podemos seguir funcionando con la voluntariedad de la militancia, porque entonces yo creo que esto no puede funcionar. ¿Para eso cómo se hace? Pues evidentemente yo creo que se hace diciéndole a los ciudadanos que hay que colaborar y que hay que ayudar a esos medios como el vuestro, como tantos otros, que no dependen de las grandes empresas, que no dependen de los préstamos bancarios y que no dependen de los anunciantes. Solamente dependen de la ciudadanía y de su colaboración. Es decir, hay que buscarse mecanismos de ayuda y de participación y de solidaridad de la ciudadanía para que tengamos periodistas trabajando a jornada completa, cubriendo las noticias, haciéndole seguimiento, investigando, viajando, dedicándole jornadas como corresponde y no dedicándole solamente pues, esas dos horas de por la tarde cuando sale a trabajar o su jornada completa porque no tienen trabajo y que el día que lo encuentren, algo cada vez más improbable, pues tengan que dejar ese trabajo voluntario, ¿no? Eso es lo que yo diría. A ver, que mi compañero quiere preguntarte algo. Bueno, hola, me llamo David, no sé si hemos sido presentados, pero bueno, soy un compañero también de aquí de La Irola y por suerte, por desgracia también, pues estudié periodismo y ejercí el periodismo profesional, entendido como mal pagado y precarizado, y también el periodismo voluntario o militante a través de La Irola. Y yo quería preguntarte si no crees entonces que, a ver, o a ver qué opinas más bien, sobre una especie de tercera vía, ¿no? Yo me gustaría que existiera una posibilidad de una tercera vía en el periodismo, en el sentido de que quizá perdamos el miedo los periodistas a ser esas personas que tienen que hacer ese trabajo de recopilar, informar, investigar, etcétera, y de alguna manera implicar más a la sociedad a ser copartícipes de adueñarse de la realidad que quieren comunicar. Y que yo creo que los medios como este, como las radios libres, tienen esa capacidad de dedicarle tiempo, espacio y un altavoz a esas personas y colectivos que quieren mostrar sus realidades. Y, como no, sí, que haya personas en esos medios de comunicación que de alguna forma guíen también a la hora de que trasladen esas realidades. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, vamos a diferenciar entre, en mi opinión, el periodismo sigue siendo una profesión. Uh-huh. Y creo que que se ha llamado el periodismo ciudadano, que incluso en Latinoamérica se habla de un periodismo comunitario, de que con esa tesis de que hay que convertir a todos comunicadores y hay que convertir a todos en periodistas y en todas las comunidades y en todos los barrios de Caracas, todos van con una televisión y todos van con un micrófono, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Es decir, pues yo creo que la mejor salida no es repartir fonendoscopios por los barrios, ¿no? Sino crear médicos cualificados profesionales al servicio de la ciudadanía. Pues lo mismo pienso del periodismo. El periodismo es tener una gente cualificada en el periodismo con unos principios y unos valores al servicio de la ciudadanía. Que no quiere decir que todos los ciudadanos sean periodistas y todos los ciudadanos van grabándose y todos los ciudadanos van con micrófonos, entre otras cosas porque no hay tantos ciudadanos para escucharnos a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, hay que crear un determinado filtro en cuanto a la selección de las cosas y en cuanto a la elaboración técnica. Lo que cada vez que ese filtro no puede ser política ideológicamente neoliberal, debe de ser con principios y con valores sociales y de entrega a los intereses de la colectividad, ¿no? Pero sigo pensando, es decir que saber de periodismo requiere una cualificación, así de sencillo. Por esto no quiero ser ni corporativista ni elitista. Simplemente hay que entender que para redactar un titular hay que saber, que para buscar una noticia hay que saber, que para editarla en televisión hay que saber y que para llevar la dinámica de un programa de radio hay que saber y hay que conocer. Entonces no se trata de poner a cuatro tipos a llevar a cinco a repartir, como se ha hecho muchas veces en la Radio Libre, a darle a todos los movimientos sociales el micrófono para que haga lo que dé la gana, sin cualificación para los que llevan los programas, ¿no? O algunas televisiones como las que yo veo en estos países, en la que ponen una cámara fija, ponen una reunión vecinal donde hay cuatro y una cámara fija que te transmite durante 5 horas cómo se desarrolla la reunión vecinal, que evidentemente no soporta nadie, soportan pocos en directo, imagínate en televisión, ¿no? Es decir, eso es lo que creo yo. Entender qué intereses hay detrás y cómo funcionan los medios de comunicación es una herramienta en sí misma para enfrentarnos a la manipulación mediática. Pascual, muchas gracias por ofrecernos esa herramienta. Muy bien, a vosotros, un abrazo. La historia no espera. Es como un inmenso y caudaloso río que sigue su curso inexorablemente. Pero hay muchos ríos. Muchos riachuelos que se abren camino en muchas direcciones. Algunos se unen al río grande y desaparecen. Pero otros continúan, obstinados, su propio curso en solitario. Pero el verdadero desafío, el verdadero reto, es navegar la historia río arriba, a contracorriente. Os invito a navegar conmigo entre las aguas contaminadas de la historia. Quizás, juntos, navegando hacia atrás en el tiempo, encontremos algo de pureza entre el barro y la mugre. Miércoles a las 7:30, la historia se revive en Irola Irratia. Linterna de Diógenes. La historia a contracorriente. La contrahistoria. Hablando con Pascual Serrano sobre el funcionamiento de los medios de información, hemos visto la estrecha relación que existe entre estos y otros emisores de comunicación. Y me estoy refiriendo a la complicidad con los gabinetes de comunicación de los gobiernos y de empresas. Es tan estrecha la relación que, como nos decía Pascual Serrano, mucho de lo que se publica no solo está limitado por los filtros por los que pasan las noticias de los que hemos hablado antes, sino que en muchas ocasiones el periódico, la radio, la televisión no son más que el medio que utilizan empresas y gobiernos para controlar nuestra opinión. ¿Y por qué tales presupuestos en gobiernos y empresas en sus apartados de comunicación? Para empezar, pondré un ejemplo. Tras el atentado del 11 de marzo del 2004 en la estación de Atocha, el gobierno de José María Aznar no convocó un gabinete de crisis, tal como estaba en el protocolo, sino que las primeras reuniones presenciales tuvieron como protagonistas a los responsables de los apartados de comunicación del gobierno. Es decir, lo primero fue convocar un gabinete de comunicación. ¿Y por qué es tan importante la comunicación para gobiernos y empresas? Pues porque la sociedad ha cambiado mucho en los últimos 150 años. Y como nos dice Noam Chomsky, el control de la opinión pública se vuelve en cuestión de Estado en la misma medida en que un sistema político es más abierto y tiene menor posibilidad de hacer uso de la represión y la censura. Es decir, las élites necesitan del control de la opinión pública en la medida en que el control de la población no es una simple cuestión militar. La tremenda polarización e inestabilidad social de los años 30 del pasado siglo sobre todo en Europa, son un buen ejemplo. Las organizaciones sindicales alcanzaron un poder sin precedentes, con una clase obrera organizada y en choque frontal con el sistema en algunos países. La entrada de las masas en el juego político parecía cambiarlo todo y podía poner en peligro los logros de la burguesía del siglo anterior. Y para eso no hay mejor ejemplo que el caso español, donde un golpe militar se propuso poner en orden lo que la endeble república no parecía poder hacer, esto es, reprimir el movimiento sindical, el movimiento obrero. En el caso alemán tenemos también un caso muy, muy interesante, con diferentes partidos que no parecían ser nada leales al dominio burgués, como el Partido Comunista o el propio Nacional Socialista. En diferentes países de Europa, los jóvenes proyectos democráticos se tambaleaban en aquella época, en aquellas décadas, en luchas fraticidas entre grupos que pretendían atraer hacia sí a las masas: los obreros, los católicos, los tradicionalistas, los nacionalistas. Esto no sucedía, en cambio, en los Estados Unidos de América ni en Inglaterra, que poseían una cultura y un sistema democrático común, y en este caso, como ellos dirían, un sistema democrático más maduro, más sano. Y digo esto fuertemente encomillado. Digo maduro porque después de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países occidentales irían acogiéndose al modelo americano del bipartidismo, que ayudaba a que el sistema se asentase al defender la existencia de unos partidos que aceptasen las reglas del juego y que, a ser posible, se parecieran mucho entre sí. Y aquí es donde entra el adjetivo de sano, porque una democracia es sana cuando los diferentes partidos que se disputan el poder no cuestionan, más bien son leales, a los principios fundamentales, es decir, la aceptación de la burguesía como clase dominante y los valores y las necesidades del capitalismo. Obviamente, la democracia estará más asentada si esta lealtad hacia el buen orden se generaliza a otras organizaciones, como los sindicatos, ayudando a controlar a las masas y a canalizar sus descontentos y sus reivindicaciones. Todo ello unido a la creación de la sociedad de consumo, la creación del mito democrático y un desarrollo espectacular de todos los ámbitos relacionados con la comunicación: medios, publicidad, marketing, relaciones públicas. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Y es que la mayor virtud del capitalismo ha sido su demostrada y repetida capacidad de integrar a sus enemigos, a sus contrincantes, a sus antagonistas. Su capacidad de mutar, de transformarse y hacer de las ideas del enemigo las suyas propias. Incluso de ofrecer un lugar a sus contrincantes. Así, el capitalismo supo asimilar a buena parte del socialismo mediante la socialdemocracia, mientras camuflaba la nueva era del consumo con el nombre de Estado del Bienestar. El capitalismo supo canalizar buena parte de las luchas obreras mediante la domesticación de los sindicatos, financiándolos, subordinándolos a los partidos, obligándoles a reducir las demandas a cuestiones relacionadas precisamente con la nueva sociedad del consumo. Es decir, el salario, las vacaciones. Convirtió a sus opositores en defensores leales. Pero lo mismo hizo con las ideas y los valores, enlazando firmemente la antigua idea ilustrada de progreso con el crecimiento económico y la invasión de la tecnología en cada vez más ámbitos de la vida. La idea de libertad, nuevamente relacionándola con el consumo, con la libertad de elección en la compra, con la libertad de compra, de venta y de explotación, añadiría yo. A medida que se veía menos peligroso el concepto de democracia, fue transformándose hasta ser sinónimo de capitalismo, hasta el punto de que se considere un sistema más democrático cuanto más libertad tenga el mundo empresarial. Por otro lado, la vieja idea ilustrada de razón también fue hábilmente integrada, como sinónimo de eficiencia, de eficacia, de maximización de beneficios. La racionalización de la economía. Ni siquiera la ruptura con el conservadurismo le supuso ningún problema, cuando en los años 20 una hábil campaña de marketing en Estados Unidos logró relacionar la entrada de las mujeres como consumidoras de tabaco con su independencia. O la música y la juventud como un valor a partir de los años 60 y 70 en el mundo de la publicidad y por lo tanto del mercado. En la actualidad, por ejemplo, asistimos al intento de integrar los deseos de participación de los individuos aislados mediante las televisiones interactivas a la carta, las votaciones televisivas o los foros abiertos por todas las grandes empresas. El objetivo: controlar la comunicación, reducir las discusiones a lo superficial y, a ser posible, crear la ilusión de que somos participantes de una sociedad de la que en realidad estamos excluidos, crear la ilusión de que estamos conectados, cuando en realidad estamos aislados. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos programas. Concretamente, la semana que viene seguiremos hablando de los medios de información y trataremos de reflexionar un poco sobre la importancia de los medios alternativos y de los medios libres. El siguiente capítulo de esta historia será rebuscar en el papel de la publicidad en la creación de la sociedad de consumo y el desarrollo de la psicología de masas dentro del marketing y las relaciones públicas para controlar la mente de las personas. Y este ciclo sobre el siglo de la comunicación terminará hablando sobre la democracia representativa, indagando sobre sus orígenes y lo que verdaderamente pensaban sus creadores, esto es, la burguesía. Espero que estéis al otro lado escuchando, porque la comunicación poco tendrá de real si no hay nadie al otro lado, al igual que si simplemente este espacio sirve de mero entretenimiento o de una forma de canalizar emociones. Tristemente estaremos reproduciendo los vicios del resto de medios. Y vamos a finalizar el programa de esta semana con una frase de Peter Drucker, precisamente el padre de la teoría de administración de empresas. Pionero de las estrategias y tácticas corporativas, de la gestión de la comunicación en el ámbito corporativo. Y esta es la frase: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Una frase muy sencilla que esconde una gran verdad que los psicólogos siempre hemos tenido en cuenta. También la podemos aplicar cuando leemos, escuchamos u observamos las noticias. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Hasta la semana que viene.